Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Bueno, creo que tengo todas. A ver. Acá esta acá me parece que no va a quedar bien. Acá más me parece que se la van a chocar por detrás, la van a llevar por delante. La voy a poner acá. A ver, azul, amarilla, violeta, rosa. Sí, rosa también voy a poner. No me convencía, pero a ver. Bueno, creo que llegó el momento de prenderlas. Espero que den resultado porque la verdad acá tengo la amarilla. Ahí está la amarilla, perfecto. La amarilla que es el sol, hoy que no hubo sol en todo el día, la verdad que hoy es bastante necesaria. A ver, la roja, a ver. ¿Roja? ¿Qué era el rojo? A ver, me voy a fijar a ver el folletito acá, a ver qué decía. Ah, bien, la roja contra la envidia. Y bueno, nunca está de más. A ver, ¿qué otro color tenemos? La verde, verde esperanza. Verde esperanza, sí, a full. Voy a poner dos de estas, ¿eh? Voy a poner dos, ya. Ahí está. Bueno, la verdad que esto de las velas espero que dé su resultado. Ah, no, esto, la verdad que... ¿Qué pasa, Ro? ¿Qué es esto que está acá? Hola, no sé. Pero cuidado de esa vela. La mano, Romina, que... Pero quema esto, ¿eh? Se van a quemar los papeles, saquen los papeles de ahí. Pero si no pasa nada. Sí, correlo, es unas cosas, es un desastre. No me corras la vela porque está todo pensado, estratégicamente están ubicadas, sí, de acuerdo a un gran maestro. Está bien, pero tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer para el programa de hoy. ¿Otra vez? No, pero Romina, yo te pido que dejes que fluya, que las velas van a armonizar y van a hacer que todo aparezca en el momento preciso. Bueno, sigamos nosotros. El llamado ya está, ¿no? Sí, la guía. Eso también. Bien. A ver, correte un poquitito, Romy, por favor. Que acá justo tiene que ir la vela celeste. Pero va el micrófono ahí, pero no... No. A ver, un poquitito. Ponete vos más acá. Y la rosada tiene que venir justo acá abajo mío. Yo me tengo que sentar acá. ¿Cómo hago? Pero vos puedes estar parada. Primero puedes estar parada. Me corro. Además no te va a venir bien. Te va a venir bien porque, viste, uno está todo el tiempo sentado. Qué incomodidad. Dependientemente de como que se hace más calor acá adentro, Pero no se puede encender fuego en un estudio. Claro. Eso no está prohibido. ¿Quién lo prohibió? Además, ¿quién se va a enterar? Ustedes. Les pido que sean un poquito más contemplativas. ¿Todo esto por qué, Guilla? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? A mí no me pasa nada. Ah. No me pasa nada. Estoy en mi mejor momento. Estoy tratando nada más que esta armonización que tengo interiormente fluya para todos. Las velas armonizan. Claro, las velas armonizan. Y para que tengamos paz todos. Como unas velaterapias, sí. Estás usando. Velaterapia. Velaterapia. Me gusta la palabra. Creo que la acabaste de inventar, pero sí, está buena. Sí. Está buenísimo. Está buena. Bueno, pero no sé si acá es el momento, ¿no? La verdad que no sé. Bueno, yo tengo dejémoslo y nosotros ponemos. Yo acabo de preparar todo, tengo todo encendido, necesito unos minutos de relax. Les voy a pedir, por favor, nada bueno, más. Bueno, sigamos. Entonces, la nota ya está. Bueno, yo ya busqué la información esa que habíamos hablado la otra vez. Bien. No sé. ¿La música? ¿Será que tenemos algo? Sí, yo hablé con Walter, estuvimos viendo ahí que había las carpetas. ¿Qué nos falta? alguna información importante de relevancia nacional, sí. ¿Qué puede ser? Y mira, ¿sabes? Yo está cantando con las velas, está bailando alrededor de las velas. Bueno, a ver, algo de relevancia para el programa de hoy, ¿qué puede ser? Algo de, no sé, lo de River. Bueno, después mandar los chicos de deporte hoy. Guille, por favor. Está difícil concentrarse. A ver, para que está danzando. Bueno, a ver, Guille, pará. Pará. Me vas a... A ver, se me ocurre alguna temática fuerte, ¿no? O sea, que, sí, que llame la atención de la gente, que... Algo cholulo tiene que ser, sí, entonces, ¿eh? Y pará, ¿no te parece esto de que Susana Jiménez no vuelve a la televisión? Está bueno eso, porque ¿qué? Podemos pensar... ¿Qué? Que Susana Jiménez no vuelve a la televisión. La SU no vuelve, dijo que no. No va ni SU, ni la SU, ni la SA, ni la NA. ¿Vos me estás cargando? No, pero es buenísimo, porque claro. Escúchame, ¿qué vamos a hacer sin ¿vos ese ¿vos también programa? Me estás cargando? No. ¿Me repetí lo que dijiste? No vuelve la SU a la tele, dijo que no. Claro. Dijo que se retira de la tele. No, pero ¿cómo que no vuelve? No, no puede ser. No vuelve, no vuelve porque no. Tiene que seguir haciendo dieta, no, tiene que prepararse. Me está mintiendo. No te puede ser. No puede ser. No mentimos. Pero calmate, Guille, la velaterapia, la velaterapia. ¿Cómo que no vuelve? No vuelve. ¿Pero qué velaterapia? Sacame esto de acá, sacame estas velas, Guille, no te pongas así. Sí, sacame estas velas, pero ¿qué me estás diciendo? No. Pará. Guille, pará. Sacame. ¿Cómo que no? No, si tiene que volver. ¿Vos me estás diciendo que Susana Jiménez no va a hacer su programa este año? No, pero ustedes que están en contra mí, ustedes quieren que yo la pase mal. No, es lo que está pasando. Quieren que me brote. No, Guille, calmate un poco, no es así. Ustedes son mis enemigas. Las velas, Guille, ustedes no están complotando las velas. Contra mí. Están la vela violeta. Están complotando. No, la vela violeta, complotando. Guille, por favor. Están boicoteándome. Decime que viste en el cartel. ¿Cuál es el pie? Velocidad, un mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mundo que pueda escucharte. Pero esto lleva a otro lugar donde allá. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué? Buenas tardes, buenas noches. Estamos ahí en el medio. Buenas tardes, noches. Bueno, claro. ¿Cómo andan? Comenzamos el programa número 52 de Peor para el Sol. Así es. Nos pusimos de acuerdo hoy con el atuendo. Gorrito para todos. Sí. Gorrito para todos, porque con el día que hace, te digo. Gorrito y bufanda para todos. Suena una campaña nacional. Gorrito y bufanda para todos. Sí. ¿Qué día? ¿Qué domingo? Gris, la verdad. Gris, sí. O mucho frío. Mucho. Sí. Feliz a todos los padres, sea, ¿eh? A todos los que son padres. Feliz día. Que esperamos que la hayan pasado muy bien en el día de hoy, ¿eh? Es verdad. ¡Ese grito! ¿Qué grito? ¿Qué pasó? Bueno, aquí estamos, de domingo ya, 17 de junio del año 2012, ya. Nada menos, ¿eh? Así es. ¿Cómo anda usted, que hace mucho que no la veo? ¿Cómo anda? Bien, ¿tuviste renegando por mi ausencia? No. No, para nada. Ah, bueno, ¿quién le contó? ¿Alguien dijo algo? No, estuve engripada. Lo tomó con engripada. Mucha tranquilidad. Sí, bueno, mejor entonces. Bueno, mejor. Bárbaro. Bien. Bueno. Fin de semana muy friolento. Muy hay que empezar a adquirir nuevas costumbres que tienen que ver con cómo hacemos para tener una temperatura ideal para dormir calentitos y esas cosas. Está bueno. Mucha gente en las redes sociales pidiendo cucharita. Claro, sí. He notado estos días. ¿Qué pasa, viejo? El pedido de cucharita es avalado, ¿no? De ambos, sí. ambos géneros, tanto varones como mujeres. Sí. Bueno, o sea, está bueno, si uno pide cucharita y otro pide cucharita, se juntan, es verdad, ¿no? Sí. Pero está comprobado que se pasa mejor el invierno. Sí, es una buena manera. Sí. ¿Cuál es el problema? Es una buena manera. ¿Sí? Así es, pues, hay que ponerla en práctica urgente. Es verdad. ¿Tienen frío? ¿Sí o no? ¿Nos estás retando? ¿Tienen? ¿O es una pregunta? Y pónganse el poncho entonces. poncho para el frío. Las vías telefónicas de comunicación 4666559 o si no también al celular 15 61 54 03 59. También pueden comunicarse por Facebook, la red social, por El Peor para el Sol, y ahí estamos ahí conectados. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, continuamos aquí en Peor para el Sol hasta las 9 de la noche en 90.1 en FM Moreno. Así es. Bien, y bueno, parte de la crónica diaria de estos días ha sido algunas protestas que se han estado realizando. En primer lugar, podríamos citar las que se llevaron adelante en Capital Federal. Uh-huh. Protestas, bueno, que tienen como protagonista la cacerola. La cacerola. ¿Agitar la cacerola por qué? ¿Por una olla popular? No. No es por una olla popular en este caso, por diferentes cacerolazos que se han llevado adelante en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, en algunos casos hasta llegando con grupos de personas protestando frente a la Casa de Gobierno allí en la Plaza de Mayo. Bueno, por supuesto que esto tuvo por supuesto su correlato en los medios de comunicación, y bueno, se ha hecho puesto mucho el énfasis en cómo los medios han estado cubriendo, abordando esta temática. Bueno, traigo a colación esto de los cacerolazos en Capital para hablar de que también aquí en nuestro partido de Moreno, en nuestra ciudad de Moreno, también se han estado llevando adelante cacerolazos. Uh-huh. Exactamente, los días viernes se convocan. Son más que nada es un grupo de comerciantes, ¿no?, del centro de Moreno, quienes, más que nada, uno de los pedidos es por la seguridad. La inseguridad que están viviendo ellos, piden más seguridad. Sí. Se juntan todos los viernes en la mañana y, bueno, eso va a ser un cacerolazo así de protesta para eso. Son más que nada los grupos de comerciantes del Moreno Centro y, bueno, convocan a que se acerque más gente. Uh-huh. ¿Es la única demanda esta de la seguridad o hay otras también? Mirá, esto es por lo menos lo que se dice, ¿no? La convocatoria es a través de esto. Igual, no sé en este caso si ellos tienen otra demanda, ¿no?, que subyace por debajo, la verdad que no sé. Pero ellos convocan en esto. Igual habría que ver. Yo, en una de las redes sociales, leo sobre el tema del cacerolazo y justamente lo que me llama mucho la atención es que hay una conjunción de cosas en ese pedido, digamos. No es por la inseguridad, es porque estoy en contra del gobierno, por la inseguridad, porque el trabajo, porque es como, digo, a mí lo es que me, todo eso. A mí lo que me pasaba un poco con el tema de los cacerolazos cuando se estaba dando en Capital, era un poco eso, como que me confundía un poco el eje y cuál era el motivo de la protesta, porque me parecía que aparecieron un montón de consignas. Tal cual. A las que uno, en un primer momento, uno dice, bueno, basta de corrupción, basta de, no sé, impunidad. Y es inevitable adherir, pero lo que pasa es que también uno a veces ve que tras esas consignas que parecen altisonantes, no había un reclamo específico, ¿no? Y me parece como que, de alguna manera de ver, era que se vestía esa protesta de estas consignas así tan genéricas. Exacto. Y que no había una cosa profunda, me parece. Sí, que además decir basta de corrupción implica toda una situación, un recorrido tal vez histórico-social en donde hay que profundizar, digamos, qué es corrupción, de qué estamos hablando, ¿no? No es basta de esto, basta de lo otro, o sea, en realidad... O cuando se pide por educación también, o sea, ¿qué es lo que estás pidiendo? Exactamente. que se aumente el sueldo de los docentes, uh-huh. que se mejoren las condiciones edilicias de las escuelas, qué es lo que cambios en los programas curriculares, qué sí. es lo que está. Y también desglosar esto de, bueno, quejarse, protestar, es libre, es una libre expresión. Sí, ojo, es libre. Pero también decir, bueno, ¿cuál es la propuesta también? Porque somos sí. todos sociedad, ¿no? Es digamos, verdad. Ya creo que ese concepto de que solamente los políticos y el Estado tienen que hacer cosas, ya creo que ya pasó, ¿no? Uno también como integrante de la sociedad, también tenemos derecho a proponer alternativas, ¿no? Totalmente. Y bueno, me parece que en parte lo que vos decís, ¿no? El tema de la propuesta, pero fíjate qué lejos se está a veces de generar una propuesta cuando en realidad a veces el mismo reclamo es el que aparece muy difuso. Muy equívoco, como que da a múltiples interpretaciones. Y también, por supuesto, cuando uno no hace falta leer demasiado entre líneas para ver que también hay detrás algunos intereses y algunos Total, personajes uh-huh. que van apareciendo, que van apareciendo, pero a ver si me entiendo, que van apareciendo sin aparecer, ¿no? Porque buscan, están ahí en las sombras uh-huh. y tal vez con algunos objetivos que no santos, ¿no? Sí. Uh-huh. Que difieren mucho de lo que... Sí. Para lo que se presenta la propuesta, no es sé. Verdad. Si les parece, les leo algo cortito de este grupo que se arma justamente de Facebook. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es su origen? Sí. Acá dice, para protestar por todo lo que estás en desacuerdo, sin banderías políticas, ni en contra ni a favor de nadie, pero para decirle no a este modelo, que una vez más nos está llevando al precipicio, en contra de la inseguridad, una economía casi en bancarrota, precarización laboral, desdoblamiento del pago de haberes, cuasi moneda, inflación galopante, pésima educación, etcétera. Sin agresiones ni insultos, solo el ruido de cacerolas, nada de política. Solo argentinos o no, que queramos una vez más por todas poder vivir en paz y bien gobernados. Por favor, si te interesa, compartilo y suma gente con las mismas ganas. Y bueno, acá convocaban el 7 de julio para un encuentro en la Plaza de Mayo. Me parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Yo lo siento así? O... No sé si contradictorio, pero lo que siento es que hay deseos muy grandes de vivir en paz, de ser gobernados por otros, y no veo propuestas. O sea, cuando uno se queja de algo, evidentemente está bueno presentar como, entonces, ¿cuál es la otra opción? Claro. La queja sigue sí. siendo la queja. O sea, si no queremos algo... no. Yo siento esta sensación de esperar siempre que caiga algo, y en realidad la construcción es social. La paz no es la paz eclesiástica. La sí. paz tiene que ver con un sentido que se puede manifestar, pero ¿cómo? ¿No? Digamos, ¿cómo queremos vivir en paz? Y además, esto de no en contra de ni a favor claro. de, pero en contra del gobierno. Eso sí es muy contradictorio. Entonces, digo, sí, hay algo en contra. Y además, esto sin política, pero la política no es mala, no hay. La realidad es malo en la forma de proceder del hombre, del humano. Entonces, no veo que esté mal. Y además, el no querer un gobierno es política. Y organizar una marcha es política. Claro. Totalmente. Es una, totalmente. Entonces, es como que desconocer ciertas cosas también hace que no sea, que seas poco veraz. Entonces digo, bueno, claro, la gente no te sigue o no te sigue y no te cree. Y obvio, porque estás diciendo no a algo que en realidad tiene y no tiene nada de malo. Además, me parece que todas las... las soluciones que se piden, me parece que vienen por el lado de la política. O sea, me parece muy contradictorio esto de, claro. de tener como esa coraza de protección ante la política. Si lo que sí. va a resolver finalmente los problemas, si es que se van a resolver, se va a hacer a través de la política. No hay otra ¿verdad? Forma. Me parece que está uh-huh, archiprobado sí. que no hay otra forma. Exacto. Y me parece que ahí está el tema. Y uno puede... estar o no de acuerdo con cierta política, con la política que implanta o que aplica el gobierno de turno, ¿no? Pero me parece que hablar de sin banderías políticas, como generando este mal humor para con la política, me parece que hace que el mismo reclamo pierda sentido, pierda sí. se vacíe de contenido, me Lo parece. Lo que pasa que es un viejo pensamiento paradigmático, sentir que la diversidad no es la diversidad, somos diversidad, es así. O sea, el tema es cómo hacemos para digamos agruparnos, trabajar hacia lo mismo o hacia, o sea, cosas que nos lleven hacia el bienestar, ¿no? Es como Seguro. Que lo diverso es contrario y no es así, digamos, como que ya se terminó esa cosa de totalmente. Y además me parece que también todo reclamo me parece que es atendible. O sea, me parece que tampoco, yo tampoco me pongo en esa postura de negar a la gente que de repente sale un cacerolazo o prejuzgarlo, porque me parece que todo reclamo es atendible. Ahora, también me parece que estamos, todo el mundo tiene el derecho a decir, no, mirá, yo capaz que sí, me gusta que haya mayor educación. Obviamente quiero que haya más, mejor, ¿me entendés? Aunque estuviésemos en Suecia, pediría más educación. Claro. Pero digo, pero tu forma, tu manera, tu enunciación, y no me convence. Es como, es como que si pidieran, bueno, que se destruya todo ya y hagamos algo. Y en realidad ya hay algo construido y eso te lleva a una crisis también. Pero ¿por qué no podemos con lo que está exigir, reclamar y tratar de pensar ideas para mejorar eso? En vez de esto de se vayan todos, se destruya todo, que no estén más. Como que si eso fuese a arreglar el problema, que en realidad el tema de la violencia, el tema de la seguridad, son problemas sociales también. Y que no es que va a venir un político con una varita mágica y lo va a arreglar. Totalmente. Con una medida. Sí. Eso es algo, como decía Romy, entre todos. Mm. Es una construcción. Construimos. Así es. Sí, por otro lado también está el tema de que... esto lo que quería decir también es que el símbolo, ¿no? También los simbolismos, ¿no? Es verdad. Yo, por ejemplo, yo simbolizo lo que es el cacerolazo con una situación, me parece, extrema como era la del 2001 de repente, ¿no? Sí, sí. Donde teníamos una situación económica, el país entero, muy, acuciante, sino que extrema, dramática, ¿no? Y me parece como que también... Esa es la medida, me parece, también, ¿no? También, sí. O sea, me parece que el cacerolazo simbolizaba eso, digamos, ¿no? Un descontento ante una situación de extrema, de extremidad total, ¿no? Que hace poco, nos comparaban la misma crisis que teníamos con Grecia, que está sufriendo ahora. Claro, exactamente, sí, sí. Me parece un poco también lo que le pasó al Piquete, de alguna manera, ¿no? Claro, el Piquete claro. Como que se deslegitimó. ¿Pero por qué? Porque de repente empezaron a aparecer piquetes porque, ¿entendés? Uh-huh. A diestra y siniestra. Eso me parece muy importante, que sí. Eso deslegitimó un poco y me parece que también el cacerolazo, como que si se va a hacer un cacerolazo, porque por cada medida que uno no esté de acuerdo, bueno, se termina deslegitimando. Bueno, no sé, algunos apuntes acerca de esto que está ocurriendo y que, bueno, también es mencionable, hay que mencionarlo porque es un dato de la realidad. Totalmente, está ocurriendo. Pero bueno, por supuesto que cada cual saca sus propias conclusiones. Bueno. Estamos en hora de tanda. De tanda, exacto. Así que bueno, vamos a la tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! ¡Flores y floresta! ¡Una estación chiquitita! Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol y vamos al momento de noticias, el momento de ponernos al día con los títulos. Muy bien. Bueno, comenzamos con el viaje de Cristina Fernández, que cruza la frontera para el Grupo de los 20 desde Nueva York, donde se presentó en el Comité de Descolonización y encabezó un encuentro con empresarios norteamericanos en el Cónsul de las Américas. La presidenta vuela a Los Cabos, en México, donde participará de la cena que ofrecerá el presidente Felipe Calderón a los mandatarios presentes, en el marco previo de la cumbre del G20 que comenzará este lunes. En el encuentro, la jefa de Estado sostendrá reuniones bilaterales con los flamantes presidentes de Francia, François Hollande, y de Rusia, Vladimir Putin. Disculpen el estado gripal. No, por favor, no se me va a enfermar. Estamos todos igual. Bueno, otra noticia que tiene que ver con Antonio Caló. Dice, no me marearía ser secretario general de la CGT. El término, marearía. O sea, venir más o menos, ¿no? El líder de la UOM aseguró que está en condiciones de suceder a Hugo Moyano. Adelantó que defenderá a muerte el plan económico del gobierno y consideró difícil, y te la debo la otra frase porque se me cortó. ¿Se cortó? Sí. Pero espera, ya ahora vuelve. Bueno. Mientras... difícil que la situación. Y bueno, Caló, sí. el hombre del gobierno para la CGT, el hombre de Cristina para la CGT. Es verdad. En esta confrontación con Hugo Moyano, ¿no? Así que bueno, está ahí, vamos a ver qué es lo que ocurre con la central de trabajadores. Ahí está el tema. Bueno, nos vamos un poquito al exterior. Dale. Con el 93,5% de los votos escrutados, el Partido Nueva Democracia obtiene el 29,8% de los votos en las elecciones legislativas en Grecia, mientras que la coalición de izquierda, Syriza, marcha segundo con el 26,8%. De sostenerse la tendencia con el partido PASOK en tercer lugar, el país sería gobernado por la misma coalición gobernante entre el ND y el PASOK, que acordó el plan de ajustes con la Troika, que es la Unión Europea, FMI y Banco Central Europeo. El líder del ND, Antonis Samaras, prometió renegociar las condiciones del préstamo, pero aseguró que la prioridad sería mantenerse dentro del euro, al contrario del líder de Syriza, Alexis Tsipras. Además, los neonazis de Amanecer Dorada ingresarían al Parlamento. Muy bien. Les comento algo que pasó acá en Córdoba. Dice, la FUA eligió el presidente, si los universitarios caen. El radical cordobés Emilio Cornaglia, estudiante de Derecho, fue elegido para presidir la Federación Universitaria Argentina, FUA, por los próximos 2 años, durante un congreso celebrado en la capital cordobesa. Antes de conocerse el resultado del congreso, las agrupaciones universitarias kirchneristas se reunieron en la Facultad de Ciencias Sociales y en la UBA para denunciar irregularidades por parte del radical, los radicales y por la Franja Morada. Se anticiparon que formarán una FUA más participativa. Bueno, viste que también la parte educativa de la universidad también se llevan peleas. La política universitaria. Exactamente. Así que bueno, aparentemente ganó este radical cordobés y bueno, pero va a haber denuncias de la parte de las agrupaciones kirchneristas. Bueno, no pueden sofocar el incendio de una fábrica textil en Flores. Unas 10 dotaciones de bomberos trabajan para apagar el fuego que obligó a la autoevacuación de varios vecinos. Temor por los edificios contiguos. Así que la verdad que fue catastrófico. Ay, no me sale la palabra. No estoy acostumbrada a usar. Está con gripe, por no eso. No soy como Clarín, ¿viste? Que usa como... Sí, desde la mañana que están con el, uh-huh, con el incendio. Bueno, aún no pueden sofocarlo. Bueno, terrible, la verdad, ¿eh? Bueno, reclaman que los fondos del ANSES sean para jubilados y no para planes de vivienda. Atención, Luis Juez, calificó el anuncio de torpeza increíble y de chamullo. La diputada chamullo, dijo el juez. La diputada Terada aseguró que el ANSES parece una gran caja política. Y Jorge Yoma pidió, bueno, Jorge Yoma, ¿no? Pidió el, al Ejecutivo pagar lo más rápido posible la deuda con jubilados con sentencias a favor. Bueno, la verdad que a veces habla cada uno que debería llamarse a silencio, la verdad. Está bien, se entendió. ¿Por qué ANSES? ¿No es ANSES? No sé, sí, a ver. Okay, y... El ANSES, dice, acá ponen... El ANSES, antes era el ANSES, esto, es que en realidad... La ANSES. No, es que en realidad es la ANSES. Es la ANSES, porque es una... Porque es la administradora, la administradora nacional. Exactamente, no, sí. Pero está el tonito me llamó la atención. ANSES, viste que uno dice ANSES, eso. La ANSES. Está bien. Bueno, ¿qué más? A ver, de ahí por aquí. Bueno, fútbol que no, que eso no lo vamos a... El fútbol a viene ahora en un ratito, nosotros, yo estoy sufriendo, claro. Te digo, veo caras tristes. Así que se ve que le fue mal un par de equipos, ¿eh? Así que después seguramente los chicos nos van a comentar, ¿no? Seguramente estamos esperando a nuestros periodistas deportivos que nos van a actualizar seguramente todo el deporte del fin de semana. Bien. Bueno. Cholulaje, que no puede faltar. Sí, está el tema del... El tema del... ¿Del bailando? De los espectáculos, sí. El bailando, el cantando, la verdad, guau. Bueno, mejor no hablar, ¿no? Mejor no hablar de ciertas cosas. Vi que, bueno, que algunos titulares la mataban por la Florencia Peña. ¿Sabes que no? Sí, no, era no... rara, ¿verdad? Que le decía, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La fierecilla domada, como que le empezó a... Igual palo. Ella se mata de la risa de sí, su postura, ¿no? Esto sí. Del panqueque, de medio vuelta, sí, o sea, no sí. Tiene problema. Pero sí, sí, sí, bueno, sí, qué sí. Sé yo. Bueno, ahí estamos, algunos con algunas noticias aquí de este anochecer de domingo. Enseguida tenemos, como te decíamos, toda la información deportiva. Además, un montón de cosas más aquí en Peor para el Sol. Uh-huh. Bueno, vamos un poquito de música ahora. Dale. ¿Quieren escuchar a una chilena? A ver, ¿quién puede ser? Ya la tenés, ¿no? La tenés en mente. La tengo ahí. Está ahí atrás de la puerta. Está esperando para entrar. Le abrimos la puerta nomás a Anita Tijoux haciendo Avaricia. Yes, I. This is Fire Rebel coming at you, saying alongside Anita Tijoux. Fire Rebel, yeah. Original music from the land of Chile. Huh. Always on the top, never hit button, yeah. Bless up, Lord. Fire! Tengo una pena, grande es mi pena, que habita en mi memoria y recorre mis venas. Esa pena, una condena, sensible a la injusticia, seductora avaricia es. Por momentos siento que nado contra una marea interminable de densa consistencia. Eso bien la vida lo sabe todo. Me parece estar costando el doble y todo me parece más complejo. Un túpido panorama se avecina en lo que llaman estos tiempos modernos. Pagar para vivir, vivir para soñar, soñar para sentir y sentir para no morir. En el mero intento de querer dejar una huella en esta historia sin nombre, el hombre debe afrontar su peor miedo, el de tener que afrontarse a otro hombre. ¿Cómo, cuándo y dónde? Las preguntas siguen vivas y la llama sigue encendida. Relaciones humanas como caja de sorpresa, nunca sabes lo que te toca. Parte dulce, parte espesa. Parte dulce, parte espesa. Tengo una pena, grande es mi pena, habita en mi memoria y recorre mis venas. Esa pena, una condena, sensible a la injusticia, seductora avaricia es. Hey. Esa es mi pena, maldita pena, por los que buscan el oro olvidando sus tesoros. Alma en pena, cruzas la acera, gritos de un mundo silente donde no hay primavera. Sí. En un domingo amargo, el pasar de las horas me está matando. Ándate, no vuelvas, que te estaré esperando. Mientras suena el teléfono de vez en cuando, yo sé que nada es para siempre. Ni una pena que muerde fuerte, esa pena que la razón no entiende. Porque no tiene y que al verla pierde. Atormenta el descuido, la sombra asustado se da por vencido. La vida sencilla, cristalina, en cuclilla entre la pipa y la esquina. La muerte desfila con pinta de vida. Esa soledad depresiva, suicida. Oportunidades perdidas por todo aquello que Dios ya no mira. Relaciones humanas, caja de sorpresas. dulce, parte espeso. Parte dulce, parte espeso. La pena, grande es mi pena. Habita en mi memoria y recorre mis penas. Esa pena, una condena. Sensible a la injusticia, seductora avaricia es. Hey. Es mi pena, maldita pena, por los que buscan el oro olvidando sus tesoros, alma en pena, cruzas la acera, gritos de un mundo silente donde no hay primavera, sí. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bueno, Buenos Aires no volverá a tener tanto blues, la semana que pasó nos ha dejado, una nueva pérdida que tenemos en el rock nacional, ¿no? La muerte de Adrián Otero. Así es. La voz de Memphis la Bluesera, una de las voces más emblemáticas, sí, del rock y del blues, ¿no? Aquí en Argentina. Es verdad, sí. La verdad que es una pérdida muy importante, ¿no? Para la música. Su voz es irrepetible, digo, hay muy pocas que podemos encontrar en el país y con tanto talento además, ¿no? Sí, además marcó una época, ¿no? Marcó, además, a partir del género que abordó, que fue el blues, uh-huh, que de alguna manera hizo llegar el blues también a un público muy masivo, ¿no? Es verdad, sí. Otero nació el 31 de julio. del año 1958, nació en Buenos Aires, exponentes del lunfardo, ¿no? Uh-huh. De la música blusera. Y en su juventud él estudió psicología. Bueno, la verdad que después no le gustó el tema de esta rama de, claro, este estudio, y se incorporó definitivamente a la banda musical Memphis La Blusera, donde antes de estar en Memphis hizo de todo. Por ejemplo, fue periodista deportivo, mirá, fue artesano y cocinero. Así que tuvo varias andanzas, sí, por ahí. Por todos lados. Bueno, específicamente su rol, su talento estaba puesto en la música. Y bueno, fue autor de la mayoría de las letras del grupo Memphis y se incorporó definitivamente en el año 1980, donde se abocó específicamente a esta profesión de músico. Así es, y donde, bueno, a partir de la formación de Memphis, bueno, un camino que fue increciendo, ¿no? Primero en pequeños, sí, sí, lugares, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, mayor popularidad, y bueno, llegó a ser lo que es, ¿no? Con una trayectoria terrible, Memphis, una de las grandes, sí, bandas de la historia del rock argentino. Me parece que una de las marcas, ¿no?, de, uh-huh, de Memphis fue el tema de meter el lunfardo en el blues, ¿no? Es verdad. Hay como ese, sí, lenguaje medio tanguero que, sí, tenía, ¿no? Sí. Y tan de Buenos Aires, me parece, sí, que... Sí. Teniendo el nombre de una ciudad norteamericana como Memphis. Claro. ¿No? Bueno, pero en realidad yo creo que Otero debe haber tomado inspiración de estos viajes, ¿no? Porque él viajó por África, por, uh-huh, América, por Europa. Y me imagino que muchos de estos lugares eran donde el blues y demás tenía mucho más, se escuchaba mucho más, ¿no? Y también creo que debe haber tomado mucha referencia de todos estos lugares y deben haber hecho justamente todo esto que pudiera crear estas letras y esa música, ¿no? Para acá. Así es. Bueno, Adrián Otero que nos ha dejado. En el año 1988, con su disco Tonto Rompecabezas, abandonaron un poco la cuestión social y callejera para sumergirse en lo que eran las letras más de amor, esto de la mujer como símbolo, ¿no? Uh-huh. Del romance, siempre con su estilo particular, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ya para ese año empiezan a mezclarse otros tipos de sensaciones en relación a los íconos para hablarle, por ejemplo, también a la mujer. Así es. Con una impronta muy porteña realmente. Y bueno, Memphis que llega además al Colón en su momento. Es verdad. Llegó a tocar, sí, en el Teatro Colón, nada menos. Muy impresionante, sí, con la Orquesta Sinfónica, ¿no? Así es. Bueno, concierto que quedó registrado, por supuesto. Y bueno, es como uno de los grandes hitos que ha tenido la banda. Además de, bueno, sus teatros Gran Rex, sus estadios Obras y demás. Bueno, que lo afirmaron como una de las grandes bandas de la historia del rock nacional. Me desespera, suena el despertador, me siento un esclavo. El blues de las 6:30 me desespera, suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza, un millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado, paro el colectivo, me voy a trabajo forzado, siempre dormido. Blues de las 6:30. feliz que soy. Tan disciplinado, trabajo horario corrido y tengo el sueño cortado. El blues de las 6:30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y qué feo, cuando suena el despertador a la mañana, Lo peor, ¿no? Y qué bien plasmado en esta canción, la verdad, realmente. Bueno, el periodista Eduardo Fabregat publica hoy en el diario Página 12 una pequeña semblanza de Adrián Otero. Bogotá 92. Era un antro al que se accedía bajando una escalera. Un sótano encalado más bien húmedo, con un tablado bajo, y delante del tablado una barrera antimotines, hecha de mesas con sillas dadas vuelta. En algunos puntos del salón, las columnas dificultaban la visión del escenario, un pub como tantos de Buenos Aires de los años 80, donde giraban y se mostraban grupos que solo después obtendrían estatura mítica. En ese entonces nada era mítico, solo se vivía. Bogotá 92, la dirección y no el nombre, está clavada en la memoria. Eso y el recuerdo de una noche quizá invernal, cuando con una chica esperábamos que empezara el show. Por los parlantes sonaba la misma banda anunciada para esa noche, grabada en vivo en una velada anterior. Y entre canción y canción, un silencio incómodo, sordos ruidos y la voz del cantante pronunciando claramente: «Che, por favor muchachos, no peleen que después nos cobran las sillas rotas». La chica quería irse. Por suerte nos quedamos. A eso de las 3 de la mañana, porque rara vez tocaban antes, Memphis la blusera subió a ese tablado e hizo transpirar las paredes con una descarga de blues y boogie boogie que nadie más hacía en la Argentina de 1984. Y esa noche no hubo más piñas. Y sí, el blues de las 6:30, el blues del estibador y por supuesto Moscato, Pizza y Fainá. Y claro, la bifurcada. Esa canción que hacía que la chica que te acompañara de pronto encarnara una ceja. Te miraba cantando eso de andá por la sombra y cerrá bien el portón. Y la mandara bien a cagar. Uno trataba de argumentar que la letra era una pose, que era un chiste. Pero después que el cantante decía algunas barbaridades que confirmaban su cavernismo, complicaban la discusión, y en la semana siguiente había que elegir un pub donde tocara jazz o hit o sumo o unos pibes raros que se hacían llamar Soda Stereo. Ese cantante, el de la advertencia sobre las sillas y del símbolo garrote en la mano, murió el martes pasado. Adrián Otero no era un tipo fácil y lo supieron mejor que nadie sus compañeros, que después de casi 30 años de historia casi que se enteraron por los diarios que él abandonaba a la banda. Pero puede intentarse recordar al artista sin subrayar fuertemente esas cosas o inclinaciones políticas por las cuales apoyaba a un partido que contribuyó y contribuye a la desaparición de esa clase de pubs donde tocaba la blusera. Pero lo que importa acá, lo que importa de verdad, es que Otero fue un bluesman formidable, un cantante de la hostia en un género donde no hay manera de caretearla. En el blues, pelás o fuiste. Y Otero pelaba, y la banda también. A Memphis le llevó un tiempo de escenarios empezar a sonar profesionalmente ajustados. Pero en esas trasnoches de los 80s encarnaron, sin duda, una de las apuestas seguras del círculo. Los shows de la blusera siempre se ponían buenos. Con esa garganta privilegiada, el cantante supo dominar los pubs y la indomable acústica de cemento, para cuando llegó el estallido de blues de comienzos de los 90 en la Argentina. Memphis era una perfecta maquinaria aceitada en años de laburo de campo, ideal para encabezar el suceso. El disco registrado en el Gran Rex en julio del 94 les dio récord de ventas y peso en la industria. Colocar una canción en el programa de Marcelo Tinelli, otra certificación de popularidad. La muerte de Otero vino también a recordar esos pubs donde se cocía el caldo de rock Made in Argentina, en una década especialmente fértil. Es probable que hoy, en Bogotá 92, haya un edificio o algo así. Es preferible ni pasar a chequearlo. Evitarse el mal trago de ver que el pasado definitivamente sepultado bajo un luminoso palier con plantas artificiales.

Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, señores, otra noticia de las semanas, de esta semana que pasó, ¿no? De las semanas. Se me piantó una S. Está bien. Fue el tema de que la Corte Suprema de Justicia ordenó a padres a vacunar a su hijo. Claro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia que intima a los padres de un niño de 2 años que cumplan con el plan de vacunación oficial al que se niegan por ser seguidores del método homeopático y ayurvédico. Uh-huh. Esto lo decidieron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Hackton de Nolasco, Carlos Fait, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, quienes entendieron que la no vacunación del menor lo expone al riesgo de contraer enfermedades, muchas de las cuales podrían prevenirse mediante el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Los padres del niño habían alegado que la decisión incurría en un perfeccionismo y o paternalismo incompatible con el principio de autonomía. Pero el fallo de la Corte lo contrapuso a la salud del niño y la posibilidad de que si no cumple con el calendario se ponga en riesgo la salud de la comunidad. Los padres habían argumentado y habían puesto como motivo de su negativa el tema del artículo 19 de la Constitución que reserva al juicio de los hombres los actos privados que no perjudiquen a terceros. Claro. Lo que interpretó la Corte es que en este caso sí se podía llegar a perjudicar a terceros si el chico contrae alguna enfermedad que pudiera ser contagiosa. Exactamente. Sin embargo, el matrimonio alegó practicar el ayurveda, tengo un problema con esa palabra. Ayurveda, qué palabra difícil. Y haber optimizado por inmunizar a su hijo optando por distintas vías que tienen que ver con directrices nutricionales, sanitarias y distintas prácticas no intrusivas, es decir, no invasivas para el organismo. A ver, esto es toda una cuestión cultural, ¿no? Digamos, habría que ponerse a hablar con una persona que siguiera este tipo de estilo de vida. Sin embargo, un dato a aclarar es que la OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoce este tipo de medicinas como, entre comillas, legal. Así es, y un poco como que la toma como métodos que tal vez no estén enfrentados a lo que es la vacunación, sino que lo toma como métodos complementarios de lo que podríamos llamar la salud formal, ¿no? Es verdad. Una fundación de salud que se llama Fundación de Salud Ayurveda Prema, ¿sí? Ellos dicen que en realidad no están en contra de la vacunación. O sea, tienen una visión favorable de las vacunas, tanto en cuanto a su tradición histórica como en la práctica moderna y actual. El tema es que ellos, como médicos ayurvédicos, están dispuestos a realizar una investigación sobre las vacunas para ver si esto realmente es favorable o no. Ellos están cuestionando esto de que ustedes saben que cuando nosotros nos vacunamos, un médico lo podría explicar técnicamente mejor, pero se aplica un porcentaje del virus para ver cómo responde el organismo, porque de esa forma generamos los anticuerpos para el cuerpo que reconozca la invasión de esto. Bueno, la gente esta que tiene esta mirada más, relacionada a lo natural, que tiene que ver con la India, dicen que eso es invasivo, que no hay necesidad de que el cuerpo pase por eso, que se podrían estudiar otras formas. Hasta ahora no conocemos otras formas. La única que conocemos es esa. Así es. Bueno, Carla Bisotti, que es jefa del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, bueno, por supuesto apoyó esta decisión de la Corte y bueno, además sostuvo que este tipo de medicinas alternativas no son opuestas a la vacunación, son estrategias complementarias, lo que decíamos recién. Muchos padres, por falta de información, dice, quizás crean que son opuestos, pero fue la propia Sociedad de Medicina Ayurvédica la que expresó que no están en contra de la vacuna. Bien, acá hay una asociación que tiene una web y se llama Libre Vacunación. Y son un grupo de médicos profesionales que se encargan de hacer estudios y publicar los estudios y hablan sobre el uso de las vacunas y esto que puede ser. Ellos tienen 9 mitos, ¿no? Que para ellos lo que tiene que ver con la vacunación, que siempre se escucha el por qué debería usarse, y en realidad ellos lo que hacen es contraponer a estos mitos, ¿no? Mitos de la vacuna. Te propongo que escuchemos un audio antes. Dale. Antes de los mitos. Dale. Que son muy interesantes. 9 son, ¿no? Son 9. Son 9. Sí, pero antes vamos, porque esto que estamos viendo, que vimos esta semana en la Argentina, uh-huh, digamos, salió a la luz por esta edición de la Corte, es también, ojo que hay, digamos, movimientos en varios países del mundo, claro, de personas que se adhieren a estas medicinas alternativas y también un poco se niegan a la vacunación de sus hijos, muchos también apoyados en ciertas ciertos perjuicios que en algunos casos se ha conocido en algunas partes del mundo que han llevado las vacunas a la salud de los chicos. Uh-huh. Este es uno de los casos que vamos a escuchar ahora, que es de España. Vamos a escuchar. Elisa tiene 3 niñas de 1, 4 y 6 años. No lo descarta para un futuro, pero de momento no ha vacunado a ninguna de ellas. No las hemos vacunado aún de nada. La vacuna sea efectiva, pues también tiene unos efectos secundarios que no lo sabemos cada organismo cómo los va a tolerar, o si van a hacer una reacción que va a ser más perjudicial que el beneficio que les vamos a aportar. Es matrona y está bien informada. Dice que todavía se desconocen las contraindicaciones de las vacunas a largo plazo, por si acaso. Yo he preferido no correr esos riesgos. Es que enfermedades infecciosas que no me parecen tan graves, que las pasen espontáneamente y que se inmunicen al pasarlas. La primera reacción es de que piensan que eres un irresponsable, ¿no? Que estás poniendo en peligro la salud de tu hijo. Pero no todos piensan igual. Porque un niño tiene que estar ingresado 5 días con un sarampión o con una tosferina o con una varicela o quedar con secuelas por una meningitis si lo podemos evitar con una vacunación. El debate sobre la vacunación vuelve a estar sobre la mesa tras el último brote de sarampión. Desde diciembre se han registrado 26 casos en Euskadi, 21 de ellos en Guipúzcoa, 3 en Vizcaya y 2 en Álava. Son los primeros casos de los últimos 11 años. En Navarra, de momento, no hay ninguno. Estos que se quedan sin proteger son los que, al final, constituyen los susceptibles de tener casos de sarampión. Y, bueno, pues provoquen que cada muchos años hay bolsas de sarampión. Este año pues tenemos el de sarampión, parece que hay algo de tosferina y seguramente seguirán apareciendo casos y brotes pequeños de esto. Es un tema delicado, con opiniones enfrentadas. Aquí se recomienda seguir el calendario de vacunación, pero no es obligatorio. Bueno, ahí veíamos, escuchábamos a una de las posiciones, una de las posturas que plasmaba un poco lo que es esto de también lo cultural, ¿no? De cómo entra en juego en esto, ¿no? Y está fuertemente apropiado esto de la cultura, porque a mí me cuesta mucho pensar que el día de mañana mi hijo no lo vacuno. Es un tema, ¿no? Digamos, no es fácil, porque ya venimos acostumbrados a esa estructura de que tiene que ser así, que hay que vacunarlos, ¿no? O sea, también se entiende como las dos posturas. Totalmente, el tema que totalmente. Están en tensión. Lo que sí estoy en desacuerdo es con la vacuna de la gripe. Yo no estoy de acuerdo con esa vacuna. Porque, o sea, esto es una información que yo me apropio y lo entiendo así. Ha sido una vacuna que es como la resaca de algo que no funciona en Europa y tengo esta sensación de que, bueno, nos ha llegado como latinoamericanos esta opción de uh-huh. la vacuna de la gripe. No, yo no creo en eso, pero a mí, por haber leído todo lo que puede provocar, pero hay gente que entiendo que crea. El tema es cuál es la verdad, ¿no? Digamos. Sí, en Europa no se da más la... Yo he escuchado que en partes de Europa no se dan más, o sea, porque es como que te pone muy sensible a contraer uh-huh. Cuestiones que tienen que ver con la gripe, que la contraes de una forma mucho más fuerte. Pero es una cuestión de creer en o no, o sea, hay gente que... Bueno, yo tengo una experiencia personal con la vacuna de la gripe, en realidad. Yo el año pasado, por motivos laborales, tuve que aplicarme la vacuna. Ajá. Y yo me gripé igual. Sí. Entonces, todos me dijeron que este año volvió a hacerse la campaña y decidí no vacunarme. En realidad todos me decían, bueno, no, pero en realidad fue más leve. Digo, yo no sé si fue más leve o no, pero me gripé igual. Entonces, si me voy a gripar igual, y sí. falté el trabajo igual. Que no igual, me pinchen, por lo menos. Y no pude, claro, y no pude ir... Digo, la vacuna es así, por ahí yo soy un poco sensible, pero como que tuve muchos días que me dolía el hombro. Claro. Por ahí es mi caso, que yo no, por lo menos no me sentí muy bien después de la aplicación de la vacuna y me gripé igual. Digo, bueno, y tuve que faltar a Dice, sí, te agarró leve, sí, pero tuve que faltar a todos los lugares y mis compromisos de todas formas. Entonces, este año decidí no aplicarme la vacuna. Y bueno, me engriparé y me quedaré en casa, como la cuando me engripé la año pasado. Claro, y además también estaría bueno igual averiguar bien esto que yo te estoy diciendo, como ver bien en las fuentes, ¿no? Y qué es lo, pero como que estaba ese rumor de que es una resaca de una dosis que quedó en un laboratorio y comercialmente esto tiene que venderse. Tampoco voy a entrar en la paranoia de, ¿viste? Esto claro. de la corrupción en los laboratorios. Pero bueno, sabemos que puede ocurrir también. Sí. Pero bueno, basándonos más o menos, yo lo que hago, y bueno, voy a basarme mi experiencia y la información, ¿no? Que uno recibe. Aparte no estoy en contra de las vacunas, ¿eh? En este caso digo, yo decidí tomar esta decisión con esta vacuna. Con el resto, la verdad, que me parece importante que uno se informe y que se informe bien y que después tome una decisión, ¿no? Tomar una decisión a conciencia. Exactamente. Me parece que eso debería primar, digo. Claro, y es difícil también esto de la postura ayurvédica. Ellos dicen que, bueno, en realidad si uno fortalece, se puede fortalecer el sistema inmunológico con una dieta estricta, con un montón de cosas que uno desconoce. Hay que ver, ¿no? A mí me gustaría como escuchar también esa mirada de una persona que claro. practica eso, porque también puede ser, ¿por qué no? Pero también no? puede ser sí. que haya sea necesario la medicina claro. De otra forma, de aplicable otra forma. De otra forma. Es verdad, sí. Y bueno, les cuento algunos de los mitos. Vamos con los mitos de las vacunas. A ver. Bueno, dicen que las vacunas son la razón principal de la baja de los índices de las enfermedades infecciosas. Estos médicos de vacunación libre dicen que, de acuerdo a la Asociación Británica, el avance de las enfermedades dice infantiles decrecieron un 90% en 1850 y 1940 con mejoras de condiciones sanitarias. Y mucho antes que haya programas de vacunación. Entonces dice que manteniendo lo que es la higiene sanitaria, había disminuido la enfermedad. Mucho antes de que llegaran las vacunas. Inclusive dice que las muertes por muertes infantiles habían declinado un 80% antes de que se vacunara. O sea que antes que se hubiera vacunación, igualmente había otros medios por los que la población o por lo que el sistema de salud podía controlar ciertas enfermedades y declinar la cantidad de enfermos. Entonces, no es que lo que ellos dicen acá es que no es que las vacunas solucionaron las cosas, sino que antes había otros modos. Sí. Bueno, dice que la Organización Mundial de la Salud reporta cifras de enfermedades, mortalidad en países de tercer mundo que no tienen correlación directa con los procedimientos inmunizantes, dicen ellos. Que estos valores que se publican no siempre están relacionados con campañas inmunizadoras en los países, digamos, menos desarrollados. Sí. Y que en realidad estos números no están diciendo la realidad. Que hay otras cosas que mediaron para que declinara, digamos, la cantidad de enfermos. Dice, otro de los mitos dice que las vacunas son muy efectivas. Dice que, bueno, la literatura médica tiene un sorprendente número de estudios documentados del fracaso de las vacunas. Dice. Brotes de sarampión, paperas, varicela, polio, dice, y por influenza, dice que han ocurrido en poblaciones que ya estaban vacunadas. Digamos que claro. el mayor porcentaje estaba vacunado, sin embargo, estas epidemias igual se contagió toda la población, entonces ellos dicen que a partir de esto no son tan efectivas, sino que en realidad, si está toda la población vacunada, se supondría que claro. eso debería prevenirse. Claro. Eso es lo que dicen ellos en sus informes. Sí. Dice que Japón experimentó un incremento anual de varicela siguiendo las instrucciones de la vacuna. Y dice que en la República de Omán, durante el 89, se produjo un brote diseminado de polio, después de que 6 meses antes se había arribado con una vacunación completa. Bueno. Digo, esas son algunas de los mitos. Dice, mira, las enfermedades comunes de la infancia son extremadamente peligrosas, que viste que se dice que es la etapa donde el chico debe vacunarse sí, y demás, sí. Dice, en el momento actual las enfermedades comunes de la infancia tienen poca consecuencia, dice, son benignas y autolimitadas. Dice, en realidad en países del tercer mundo las implicaciones dependen del estado nutritivo y sanitario de la población infantil. Por otra parte, la naturaleza, dice, transitoria de la inmunización por las vacunas para aquellos que tienen alguna efectividad. Y se hace que las enfermedades que se padezcan en la edad adulta, lo que conlleva mayor gravedad. o sea que dice que cuando uno se contagia estas enfermedades después de hacer de haber sido inmunizado en la adultez, sí, tiene mayor gravedad que si se lo hubiesen, claro, tenido desde chico. Ahora, ¿qué importancia en la parte que dice de los nutrientes? O sea, volvemos, sí, a decir, bueno, es importante entonces la nutrición de todas esas proteínas, vitaminas que te van a fortalecer en lo inmune del organismo. Claro, digamos, exactamente. Y acá dice que se han observado que quienes no han padecido sarampión y se tienen mayor incidencia en ciertas enfermedades de piel o degenerativas del cartílago y el hueso. Mm. Así que como que ellos, por un lado, dicen que estas enfermedades infantiles, que quizás no son tan tan graves como se dice, y que si el chico las padece, parece que la infancia tiene mucha menos repercusión si lo hace en la adultez. O sea que dice, además, ahí dice, el control de la polio es uno de los grandes sucesos debido a la acción de las vacunas. Es verdad esto, digamos, hay algo que, en la misma discusión que yo he visto entre personas que estaban de acuerdo con las vacunas y que no, una de las grandes pancartas es esto de que la polio se pudo controlar a partir de las vacunas. Esto dice que en Nueva Inglaterra se reportaron incrementos de polio un año posterior al comienzo de la introducción de la vacuna. Y dice, al igual que en Río de Janeiro, donde de una cifra histórica de 80 casos de polio, se pasó a 700 al comienzo de la vacunación. Salk es la vacuna. Sí. Y a 1.200 luego de la introducción de la Sabin en 1995. En Massachusetts, el año 59, el 75,5% de los casos de parálisis habían recibido 3 dosis de Salk o VIP, la otra vacuna que es inyectable. Dice, durante 1962, en el Congreso estadounidense, Departamento de Bioestética de la Escuela de la Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte testificó que no solo los casos de polio se habían incrementado sustancialmente luego del inicio de la vacunación obligatoria. O sea que estos son estudios, digo, uh-huh, documentados, sí, en donde parece ser que esta vacuna, que la polio, no fue aparentemente tan efectiva para estos, acción, sí, para estos estudios, por uh-huh, lo menos, en donde, bueno, dan cifras de que se pasó de 80 casos a 700 después de la supuesta inmunización, ¿no? Y en países como Brasil y otros. Dice que se considera que en 30 países con vacunación de virus vivo, en 24 se registró el incremento de los casos de polio. Y en síntesis, la vacuna contra la polio incrementa los casos, aún después de una declinación estabilizada, siendo la única causa de polio en los Estados Unidos. O sea que después de la introducción de la vacuna, Se aparecieron casos en polio que no se, de polio en Estados Unidos, que no se habían hasta el momento registrado. Increíble. Sí, bueno, esto son algunos de los mitos, ¿no?, que tiene. Dice, si un niño no tuvo reacción inmediata a la vacunación, no existe riesgo para él. Eso es lo que dicen. Dice, existe una documentación confiable sobre los efectos adversos de la vacuna a lo largo a largo plazo. Dice, tales como los trastornos crónicos a nivel inmunológico, neurológico, como el autismo, la hiperactividad y desórdenes de atención, dislexia, alergias, cáncer y otras condiciones, muchas de las cuales raramente existían antes de los programas masivos de vacunación. Las vacunas incluyen sustancias cancerígenas, como el timerasol, el fosfato de aluminio, el formaldehído, el SB40, los HTLV, y dice que es un virus que se llaman virus linfotrófico, que deben ser estos virus, uh-huh, que son atenuados. Mira. Así que bueno, por lo menos ellos dicen que si bien el chico a los pocos días de vacunarse no tiene ningún síntoma y va a estar bien, ellos dicen que esto tiene a largo plazo, que puede llegar, claro, que puedes tener consecuencias a largo plazo. A largo plazo, como bueno, como dicen acá, ¿no? Autismo, uh-huh, hasta cáncer, debido a los, también a los componentes de la vacuna. Dice, los efectos a largo plazo de las vacunas han sido virtualmente ignorados y despecho la correlación con muchas condiciones crónicas. O sea que dice que además, claro, imagino que además es difícil, digamos, sí, ¿no? Cuando, si vos, sí, tenés algún tipo de enfermedad, digamos, a una determinada edad, sí, digamos, rastrear en tu historia médica, en tu historia clínica, hasta dar con que tal vez ese malestar que tenés o esa enfermedad tiene que ver con está relacionada con alguna de las vacunas que te hayan dado cuando, claro, eras chico. Bueno, ellos dicen acá que esos estudios no se llevan adelante, claro. justamente, y no se llevan también, no se lleva una estadística de eso, debido, bueno, seguro. Yo supongo que deben querer decir que por, imagino, el negocio, ¿no? Por los intereses. Laboratorios y demás, supongo que deben querer, seguramente. Entre líneas decir esto de que por eso no se llevan adelante estos estudios. Acá dice que no, que las vacunas no son la única opción preventiva, que hay, aquí se dice, el único elemento a considerar es una enfermedad infectocontagiosa, que sí se debe tener presente el estado nutritivo, el medio psicoambiental, que el tipo de vivienda y su saneamiento, el contacto con insectos o animales como ratas, pájaros, otros elementos interesantes como los factores terrestres, gas, argón, campos magnéticos, terrestres, capa de ozono. Dice, se ha visto, por ejemplo, una coincidencia entre las epidemias y las pandemias de gripe y las tormentas solares. Interesante eso, ¿no? Porque implicaría que vos teniendo un, o viviendo, desarrollándote en un hábitat, digamos, sí. en un contexto saludable. Sí. Es verdad. Prescindirías de la necesidad de vacunarte. Por lo menos, vacunarte. En principio. Ahora, pero claro. ¿Quién puede acceder a un contexto saludable en un 100%? Claro. ¿No? Ese es bueno, el problema, por eso, ¿no? Es como el extremo, ¿no? Es como porque lo mágico no existe, evidentemente, acá. Sí, no, además, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que viven en contextos socioambientales muy desfavorables, aparece como una. Tal vez un círculo vicioso, si me permiten la expresión, sí. de tal sí, vez sí. de. Suplir uh-huh, esas claro. buenas condiciones con una vacuna. Una vacuna, es verdad. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Es medio, sí, como absoluto, algo fácil. Decir, bueno, me claro. pongo la vacuna y ya está. Cuando en realidad hay un montón de otras cosas que hay que considerar. Claro, en principio, la buena alimentación. Claro. ¿no? Y eso acarrea muchas situaciones de desnutrición uh-huh. y todas. Y ahí empezamos con toda la enroscada de problemáticas. Claro. Y como dicen ellos, digo que muchas veces han tenido que ver con tormentas solares que claro. han hecho que a la gente se gripe y no un virus en sí. Acá yo sí sé que hay un estudio así. Y me recuerda la película del jardinero fiel. Yo sí. No la vi. Lo vi, la vieron. Bueno, actúa Rachel Weisz y cuentan una historia, un caso real donde ella con su marido viajan a África y empiezan a investigar justamente esto. Una farmacéutica sí. que empieza a probar vacunas con la población, uh-huh. con gente de población de África. Y bueno, y justamente ella lo que quiere hacer es tratar de sacar a la luz esto. El Diaprax se llamaba la droga que supuestamente sí. le daba, que no era, no estaba, estaban haciendo pruebas porque ni siquiera estaba finalizada, no sabía claro. todos los... Son pruebas, exactamente. Sí, sí, nada más. Bueno, a ella la terminan asesinando y al marido también. Y esto es un caso verídico. Caso verídico, mira. O sea que digo, hay algo de esto. Totalmente. Tiene sí. que ser verdad algo de esto, porque si pasan esas cosas, por lo menos algo... Sí, me parece que también ser. Son un poco estas cosas que surgen a partir de también una crisis del sistema de salud, digamos, también, ¿no? Exactamente. Yo lo emparento también con... Tal vez este tipo de movimientos no sea mayoritario. Claro, y... Y no lo va a ser de acá un tiempo muy largo. Pero, digo, que aparezcan, son síntomas de que hay sí. un sistema de salud... Digo, a escala global, no estoy hablando de un país en específico, a escala global... Que bueno, que está haciendo agua. Sí, por lo menos discutible esta imagen del médico al cual no se le discutía, no se le repreguntaba. Bueno, está claro. siendo quebrada distintas, digamos, recetas que a veces uno creía mágicas, cuando en realidad sabemos de que no claro. funciona. Sí, sí, sí. Quizás no es mala la vacuna, sino que su aplicación, ¿no? Y su utilización por ahí no es la mejor. Por ahí había que repensar cosas. Y bueno, más que nada esto de informarse, ¿no? Informarse porque sí, porque no, y uno decidir en base a eso. Así es. Bueno, ahí estaba. Por supuesto, la polémica sigue. Hay muchísimo material para consultar. Bueno, seguramente vamos a volver a abordar el tema aquí en el programa. Ahora son las 8:30. Vamos a un... ¿A un? La pausa. A una pausa, a una tandita. Una tandita. Una tandita. Y ya volvemos aquí. Y hablando de vacunas... Arsenal no estaba con la boca. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué? Pero bueno, eso vamos a hablar en un ratito con la gente de deportes. Ya volvemos, vamos a una tanda, Walter, y ya estamos de vuelta. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.

Insoportable. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola Romina, ¿cómo andas? Ay, pero para colmo, tenés que bancarla. ¿Tengo que bancarme también ellos haciendo los pasitos? Eso es como muy de. Oh, Dios. De estudiantina de viaje egresado. Sí. La cara, la cara. Porque esto es África. Igual está bien que sean un poco, tengan esto de la animación, ¿no? Animación. Está bien, aparte nosotros estamos relacionados con el ambiente de ese, ¿entendés? ¿Qué? De la fiesta. ¿Qué es eso? No. La canchereada, digamos, ¿no? Bueno. ¿Eso me hablás? ¿De eso? Perdón, dijo nosotros. Involucró. Sí, no sé. Quiero decirles algo. La bomba de tiempo. Tengan cuidado cuando hablan los dos para el mismo micrófono, porque se puede producir un pico, yo no quiero ver eso. Un choque de labios. Claro, no está bueno. No, claro. No, igual, ¿cuál es el problema? Ah, no, bueno, qué sé yo. ¿Qué, tenés algún inconveniente con para esto? Nada, para nada. ¿Cómo? Todo Mickey, man. Para nada. Mientras esté en la columna deportiva está todo bien. Sí, obviamente que está ahí. Por supuesto, todos los domingos es en Peor para el Sol, con todos los resultados del fútbol, que es lo que más le importa a los argentinos. Así, lo declaro así. Sí, está bien. Bueno, y sí. ¿Qué está pasando con Boca? ¿Por qué? Justo. ¿Por qué me miran así con odio? No es con odio, es con, ahí se viene, con un poco de... ¿Eh? Lo tengo que decir. Y bueno. Esa era la mirada, ¿entendés? Claro, esa mirada de... Claro, no. Qué lástima que esté pasando esto. Está perdiendo Boca con Arsenal y se está alejando de la punta. Quien puntero está, Tigre. Ah, mira. Está perdiendo 2-0, recién empezó el segundo tiempo, a recién 7 minutos. Tengo fe. Puede pasar cualquier cosa en este partido. Si Chacarita le ganó 3-1 a Rosario Central, ¿por qué Boca no puede dar vuelta un partido contra Arsenal? Bueno, puede pasar. Puede pasar, ¿por qué no? Hijo, viste, viste como dijo Romy. Puede pasar. Nada es absoluto. What the fuck? No, nada es absoluto. Claro, no, qué sé yo. Bueno, arrancamos con los resultados. ¿Qué? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo que golpes? Es un sueño eso. Bueno. Para algunos, tal vez. Como que una rubia venga y llame por vos. Ay, ¿qué es eso? Claro, me lo está diciendo por mí. Por vos. Igual, que pregunte por vos, claro. Acá en la radio. Igual no me... No entendí. No. Es un estereotipo. Igual no son mi tipo las rubias, las morochas son... Eso te iba a preguntar. Eso, ¿preferís las morochas? Claro. Arreglala. Sí, porque si viene una rubia, está bien, la acepto, pero... No, pero esta mi cosa gusto, de... mis preferencias son las morochas. Está bien, la acepto, pero... No. Bueno, dale, sigamos. Sí. Bueno, arranquemos con... ¿Cómo? Sí, con el deporte, por favor. Sí, ya me hacen desconcentrar, digo cualquier cosa. Bueno, la fecha número 18 arrancó con todo. Va, con todo, ¿no? Con todo. ¿Qué pasó? Lanús empató 0-0 con Unión. San Martín, 2-1, le ganó a Newell's Old Boys. Arrancó con todo, dijo, y empezó con un 0-0. Sí, ¿no? ¿Sabés por qué dije con todo? Con todos los despidos, quise decir. Ah. Ahora te vas a dar cuenta. A ver. El día sábado jugaron Belgrano y le ganó 3-1 a Banfield. Estudiantes en un gran partido le ganó 1-0 a Olimpo. Resalto esto de un gran partido porque no es por el partido que se jugó, porque no hubo gran fútbol. Sino porque fue el despido de la Bruja Verón, de Juan Sebastián Verón, de la cancha de Estudiantes. Está bien. En esta última fecha juega de visitante, así que no va a jugar en su cancha, pero es el último partido que va a jugar con Estudiantes como profesional. Ah, mira vos, se retira ya. Ya se retira del fútbol argentino. ¿Con cuántos años se retira? Con casi 40 ya. Ah, bueno, bien, ¿no? Sí. Fueron en la despedida todos los últimos ganadores de la Copa del Mundo. Claro. Que ganaron los de Estudiantes, entre ellos Abela y el papá de Verón. Mirá vos, qué bueno, ¿no? Buen jugador. Le dieron una réplica de regalo, una réplica de la Copa del Mundo. Esos comentarios que cómo hago para seguir, apoyando el discurso de mi compañero cuando... No sé qué decir. Igual yo Verón me acuerdo haberlo visto jugar en la selección. Yo también, lo veía mucho. Nos acordamos de lo seguía bastante por la cancha también. Sí, y la mira a Romy como diciendo, tirame el salvavidas, ¿viste? Y yo, ¿viste? No sé para dónde va. Era el pelado, ¿no? Estamos hablando del mismo, ¿no? Sí, estamos hablando del que tenía unas buenas piernas. Digo, no. Sí. Usaba el número 11. Claro, sí. Bueno, justamente usaba la número 11 y ese número lo van a retirar en honor a él, no se va a usar más ese número en el club de estudiantes, como hicieron en Nápoles con Maradona. No se toca. ¿Qué cosa no se toca? Como hicieron en Nápoles con Maradona. Que en el Nápoles no se usaba más la número 10 después de que se fue Maradona de ese club. Claro, es verdad, habían hecho eso, me acuerdo de eso, sí. Bueno, está bien. Bueno, el otro partido que se jugó ese día fue de Vélez y Tigre, que en un gran partido de casi una final sería. Sí. Tigre le ganó por 1-0, no fue por el resultado del gran partido, pero fue muchas llegadas. Sí. Gran figura Barovero, el arquero de Vélez, que no pudo hacer mucho en el gol de estudiante. Me quedé en el gol de Tigre. De Tigre. Uh-huh. Pero puede ser que le pasó algo malo a Vélez, porque yo abrí un portal y vi que iban todos así recabizbajo, arrastrando los pies. Que con esta derrota no tiene posibilidades de ganar el torneo ya. Ya está, ¿no? No alcanza, porque el puntero tiene 35 y Vélez tiene 30 y solo quedan 3 puntos por jugar. Ah, por eso. Claro, por eso venían tan cabizbajos. Bueno, antes de seguir con los resultados, vamos a aclarar que Boca se está dejando cada vez más, porque gol de Arsenal. ¿Otra vez? 3-0 está goleando Arsenal a Boca Juniors en cancha de Boca. ¿Goleo histórico están diciendo por acá? Por no, Facebook. No. ¿No es para tanto? No es para tanto. Están tan emocionados los Arsenal, vamos a decirlo. Se están agrandando. Claro. Se subieron a un pony. Sí. A un que se tomen un toddy. Ay, no. Que después nos van a cobrar todo eso. Claro. Bueno, que... Okay. No, sí, está ganando bien. O sea, ¿está jugando bien Arsenal o está jugando mal Boca? Eso, las dos cosas. Lo que está jugando mal es Boca, es la defensa. Lo de Boca es la defensa. Sí. Justamente, Schiavi le rebota la pelota en la cabeza y aprovecha rápidamente el delantero de Arsenal para definir de una picadita con un muy buen estilo el número 10 de Arsenal. Che, qué alto que es Schiavi, lo estoy comparando con el jugador de arriba, una mole. Es una bestia. Se me acabo de dar cuenta, che. Bueno, son detalles necesarios para el fútbol. Yo miro otras cosas. Schiavi fue gran figura en el partido contra la U de Chile el otro día por la Libertadores. Ah, mirá vos. Ahora se vienen los partidos. Sí. Partidos emocionantes se vienen ahora, porque Argentinos le ganó 1-0 a All Boys jugando con 8 jugadores y All Boys con 7. ¿Qué pasó? Pero se agarraron a las pillas. Récords de expulsiones. Sí, 7. Sí, no quedó nadie, digamos. No. Y si mal no me acuerdo, me parece que también expulsaron al arquero al final del partido. Epa. Por un gesto de diciendo que, escuchando los comentarios del arquero, dice que tiró al aire. Según el arquero dijo, tiró al aire. Sos un desastre. Y el árbitro lo interpretó que fue como para él. Y se enojó. Se hizo cargo. O sea. Se hizo cargo el árbitro y lamentablemente lo expulsó. Igual ya terminó el partido y igual se puede hacer claro, eso. Claro, está bien. Pero ¿qué pasó con todos los jugadores? ¿Cómo llegó a tener 7 y 8? ¿Qué se dieron con todo? ¿Se pegaron? Para mí que no se pegaron tanto, se pegaron. Sí. Pero fue más un error del árbitro. Ah, sí, vos decís que el árbitro... Sí. Muchos, ¿no? ¿De verdad? Ah, sí. Sí, sí. Por ejemplo, hay una jugada que no es para roja. Sí. Que encara solo un jugador de Argentina, un lateral. Sí. Donde se frena y vuelve a arrancar. Y se le tira a barrer un defensor de All Boys. Sí. Y apenas lo toca y le pone la tarjeta roja. Ah, que para mí eso es una. Un exceso. Un abuso. Sí, un abuso. Para mí era amarilla. Bien, otro de los partidos. Otro de los partidos de retiros es el de Independiente San Lorenzo, que salió 0-0. Sí. San Lorenzo, que está en zona de descenso directo ahora en este momento. ¡Epa! Zona peligrosa. Sí, y le queda solo una fecha para ver qué se va a hacer, si Banfield va a ser el que juegue para que se vaya a la B Nacional directamente y que San Lorenzo juegue la promoción. Sí. O Rafaela. Vamos a ver, están entre Rafaela, Banfield y San Lorenzo. El más jodido es... San Lorenzo es el que está. También por eso que venían tan cabizbajos también, claro, tan tristes. Y Independiente tuvo un retiro que es el de Gabriel Milito, el zaguero. Sí. Que para muchos es un jugadorazo. En mi caso no es un jugadorazo. No lo tengo como gran jugador, pero igual lo respeto. Sí, pero ¿cuántos años tiene? ¿No es muy joven Milito? ¿No? Bajo, sí, pero... por lo menos. Notas que dio él diciendo que el estado físico de él ya no le daba. Que igual no se va a alejar de Independiente, que va a estar en la dirección técnica. Sí. No como de DT, sino debe ser una interna. Sí, alguna parte del equipo. Pero el físico no y lo mental ya no tenían una fusión y no podía seguir jugando la pelota. Mirá vos. O sea, ¿no? Que fue una decisión más personal de él, como decir, bueno, no estoy preparado, no puedo seguir, que no fue tan señalado por el entorno como que estaba hecho un desastre. Digamos. Sí, es una especie de eso, que ya no le daba más y dijo, yo me bajo antes de seguir haciendo macanas. Mirá porque vos, estuvo jugando muy mal este torneo. Bueno, muy bien, ¿no? En su parte, así muy honesto. Y Atlético Rafaela, que lo dio vuelta a Racing 4-2, goleada de Atlético Rafaela, que la re necesitaba esta goleada. Y, y lo hizo muy bien, pero muy bien. Y Boca, que ahora está perdiendo 3-0 contra Arsenal. Recordando. No lo quiere dar mucho difícil, la noticia, así lo dice, no, así nomás. Así rápido. Dándolo por alto, como si no estuviese pasando. Van 16 minutos del segundo tiempo. Está jugando, no se juega nada. Está mucha patada, mucho pelotazo, así. Y así llegar el último gol después de un pelotazo. Claro. Bueno, el partido que va a cerrar esta fecha número 18 va a ser el de Colón contra Godoy Cruz, que se juega mañana a las 19 horas. Y la tabla de posiciones, con estos resultados, queda con Tigre con 35, Arsenal también con 35 con esta victoria, Boca con 33, Newell's con 31, Vélez y All Boys con 30 puntos. Muy bien. Y en los descensos, pues para las promociones están Atlético Rafaela y Banfield por ahora en la promoción, como había dicho hace un rato mi compañero Iván, y San Lorenzo en el descenso directo. Olimpo ya descendió, no alcanza, ya no le dan los partidos y los puntos para lograr una remontada. Claro. Y se va a definir entre Atlético Rafaela, Banfield y San Lorenzo quién va a jugar las promociones y quién va a descender directamente. Bueno, ahora vamos a hablar del torneo, vamos a hablar de los partidos más importantes del torneo B Nacional. Dale. Vamos a hacerlo rapidito. Que Deportivo Merlo perdió contra Instituto por 2-0, donde el jugador Dybala, el fanático de Boca, erró un penal. Quilmes ganó 4-0. Quilmes, que si no, lástima que se fue a Caruso. Sí. Porque si no, para mí, que Quilmes hubiese estado en ascenso directo, sin duda. Ah, sí. Gran equipo, Quilmes. Bueno. Patronato le ganó 1-0 a River. Que Patronato, el partido de que se hizo figura el arquero de Patronato, figura. Atajó un penal, mano a mano, contra los jugadores. El Chori Domínguez fue uno de los peores partidos del Chori Domínguez. Y bueno, lo demostró errando ese penal. Mirá. Donde River lo necesitaba mucho este triunfo. Y lamentablemente no lo pudo tener. Después, Rosario Central increíblemente perdió 3-1 contra Chacarita. Que Chacarita viene último en la tabla. Por eso, yo lo voy a decir. Lo voy a decir. Para mí acá hay gato encerrado. ¿Gato encerrado? Oh. ¿Por qué? Está ¿cómo lo denunció además? Claro, ¿no? Viste, así como... Porque sí. No. Para mí, sí. Esto, el torneo de la B Nacional es muy, pero muy picante. Estuvo muy bueno este torneo. Sí. Y Rosario Central venía puntero, estuvo segundo, estuvo jugando una muy buena campaña. Y Chacarita terminando último, le viene a ganar 3-1 a Rosario Central. Hay algo que no me cierra a mí. Vos te estás haciendo esto, cargo de lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Ah, esto bueno. Sí, no lo comparto con él. A ver. Pero para mí el fútbol es el fútbol, lo ganó bien Chacarita. Pero salió una noticia hace una semana casi que el equipo de River decía que pagaban a los equipos para que se dejen ganar o una cosa así. Un jugador de instituto lo dijo. ¿Cómo? Un jugador de instituto dijo que denunció esa situación. Claro, que el club pagó a la AFA para que a los equipos para que se dejen ganar. Bueno, ¿vos qué crees que es? Era una noticia, no estaba confirmada, no hay pruebas, pero salió a la luz eso. El mismo jugador dice que se retractó. Y lo han dicho. Bueno. Sí, ¿y pero, ha dicho retractate o...? Escuchame, pero después de eso hubo algo. Y vos decís que plata. No sé. Sí, plata. Sí. Plata. Sí, si lo puede comprobar según Walter, todo bien. Pero sí, hay que ver algo si, pasó. Si puede comprobarlo. Sí, mirá, si, por ejemplo, si no le pone entradas en el camino, ¿no? Rosario Central ganaba y estaba puntero también. Claro. Nada. Algo pasó. Vos decís que hay algo ahí. Bueno, igual no sé si es cierto o no, pero ya plantó la semilla de la duda y ya... Sí, totalmente. Si ganaba quedaba único puntero, pero perdió. Entonces la tabla quedó con River Instituto con 70, sí. Quilmes y Central con 69. Están ahí nomás igual. Sí. Están todos ahí recién a un punto. Y Patronato con una gran campaña con 56 puntos. No llega ni a jugar la promoción, pero bueno. Un gran torneo de Patronato. Ahora vamos a pasar al tenis. Esto que es casi como una perlita, lo de David Nalbandian, que estaba jugando la final en Londres contra Cilic. Lo comentamos hoy. Y se enojó en un punto que perdió y le pegó una patada a un cartel. Y ese cartel, en su trayecto, lastimó a un árbitro que estaba al costado. Y por esa acción, el ATP, el árbitro principal de este partido, decidió suspenderlo al final y sentenciarlo a que pierda. Claro. O sea que el otro ganó por... Ganó por descalificación de Nalbandian. En otro partido... Nada más y nada menos que Nalbandian. Ha hecho otra cosa, qué sé yo, no sé. En otro partido, es raro esto... La Claudio le agarró el ataque. Perdió Federer. Perdió contra Tony Haas 7-6, 6-4 en la final del torneo de Hale. Este torneo es preparativo para el ATP de Wembley. Epa, ¿qué pasó? Y para ir cerrando, vamos hablando de los fierros. El Top Race, primero ganó Rossi, segundo estuvo Canapino y tercero estuvo Arduzzo. Arduzzo. Muy bien, bien. Me salieron bien los nombres. Sí, Arduzzo, así como bien. Arduzzo. Énfasis, Bien Arduzzo. Muy bien, bueno. ¿Listo? ¿Ya estamos, chicos? Sí, bueno, ya. Bien. Metimos toda la carne en asador en este domingo triste. Wow. Evidentemente fue así. Triste porque... ¿Por qué? Bueno. Por la pérdida. Triste por la pérdida. Bueno, triste por el día. Solemne. El temporal también estuvo feo. Sí, sí. También. Che, pero lo complica mucho a Boca esto. Muchos besos en el culo, loco. ¿Cómo? Quedan ahí. Para mí no, yo te tengo fe, quedan ahí nomás. Quedan 35, Boca con 33. Tienen que perder o empatar Tigre y Arsenal. Y Boca tiene que ganar sí o sí en la próxima fecha. Ah, bueno. Bueno, vamos entonces a ver si la remontan. Me gusta eso, si es remontable. Está remontable. Está bueno eso. Bien, bueno, chicos, nos volvemos a ver el próximo domingo. Por supuesto, ¿no? Las admiradoras afuera, esperando afuera, pidiendo autógrafos, ¿cómo hacemos? Me olvidaba. La próxima vayas, no sé cómo manejarlo. Yo no podía ir de acá sin no desearle un feliz día del padre a mi papá. Está bien, muy bien. Bueno, y de parte de tu hermano, Franco Aguín, saludos para Leo también, me dijo que se lo diga. Y también saludos para mi papá, Pablo. Muy bien, bueno. Bueno, chicos, nos volvemos a ver la próxima. Sí, hoy sin admiradoras. Bueno, listo, queda así, pedido hasta de luego. Esa forma. Chau, chau. Bueno, nos vamos ahora a un tema en Peor para el Sol y continuamos porque todavía nos queda mucho más programa. Poquito, poquito. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés. Cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabés. Vos sabés. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Es mucho más que todo. No sé si vos sabés. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Hay mucho más que todo. Vos sabes todo, todo, todo, todo. escuchando el tema de los fabulosos Skylax. Vos sabés, un tema que con el video, ¿se acuerdan del videoclip? Sí, estaba revolucionó, ¿no? Sí, muy lindo, porque muy lindo. El tema de los desnudos, la paternidad. Sí. Pero sin embargo, este simbolismo, esta cosa de este, como ellos lo llamaron, canto a la vida, de esta naturalidad en las relaciones humanas, molestó también. Sí, un poco sí, ¿no? Como que se tomó por el lado más de lo... Exposición. ¿No? Andar mostrando esas cosas ahí, los mostrando cuerpos. El cuerpo. Y además el cuerpo de una mujer embarazada. Totalmente. ¿No? Y era un cuerpo de gente, digamos, no era, digo, con ese sentido del que él pensó mal, digo, tenía otro significado si escuchás la letra y ves las imágenes, ¿no? De quiénes son. Pero bueno, siempre está el malintencionado. Es verdad. Bueno, censurado, aceptado por muchos otros. Bueno, es, como decía Romy, más vinculado a lo que es la paternidad. Bueno, queríamos hacerlos escuchar un poquito sobre este tema que marcó tanto. Claro, y también poder utilizarlo, ¿no?, para homenajear a todos los papás en su día. Es verdad. Bueno, vamos a datos rapiditos de agenda como para ir cerrando ya. Rapidito, sí. Rock y Funky en vivo, Del Goyete más Clan Clandestino en Funky Bar, El martes 19 de junio a las 22 horas en Funky Bar, Independencia y España, Moreno va a estar presentándose Clandestino, Del Goyete, en una noche de funky a todo... toda la noche, todo sí, arriba. Sí, allá funky, vamos, allá vamos. Vamos un poco de funky, ¿no? Ni idea, pero bueno, vamos. Bueno, yo me prendo, sí, vamos. Yo igual voy. Bueno, y el martes 19 a las 21 horas se va a presentar el quinteto esporádico, uh-huh, Paula Suárez, en Pueblo Chico, Independencia y Esquina España. Y se pueden comprar sentadas anticipadas y adquirirlas en la cultura latina también. Así que va a estar presentándose Quinteto Esporádico. Bien, bueno, dos bandas aquí en Moreno para ir a ver en esta semana. Sí, así sí, que bueno, el miércoles se van a jurar la bandera en la Plaza Buján. Los quiero levantaditos temprano, como corresponde. Con el guardapolvo, peinaditos así, sí, bien con tenebro, ¿no? La escarapela, firmes y a jurar la bandera. Esto miren que si lo juran ya se comprometen para siempre. Sí, querida profesora. No hay marcha atrás. ¿Entienden eso? Lo entiendo, sí. Bueno, no, muy bien. No me bueno. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces en Peor para el Sol. Un beso para Guille y nos vemos el domingo que viene. Nos escuchamos y nos volvemos a reencontrar aquí. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos de mi memoria, la olvidó. Como un monstruo sagrado.